una carpeta que se consideraba totalmente cerrada después de, la, desde el, de las leyes de impunidad y del de los indultos de Menem. Cuando habló Silingo de los vuelos de la muerte, se hizo, después de muchos años, digamos, de no darle especificidad al lugar, al sitio de la ESMA, se hizo una manifestación para lo que fue el aniversario del golpe de Estado en el año de 95, en marzo del 95, y fue una manifestación que fue duramente reprimida. A Eve de Bonafini y otras personas las detuvieron y les pegaron por estar en la ESMA reclamando memoria, verdad y justicia en el año 95. Entonces, si pensamos en esa trayectoria, la recuperación en 2004 del predio de la ESMA es un gran logro como ciudadanos y ciudadanas que tenemos que valorar, es un logro para la memoria y es un logro que allí está funcionando tantas organizaciones de derechos humanos y que haya un museo que se abrió recién en 2015 dentro de lo que fue el Casino de Oficiales, donde se explica buena parte de esta historia. Pero lo que me importa decir ahora como investigadora uh-huh. es que ese enigma que pese a todo lo que sabíamos, seguíamos teniendo, solamente lo pudimos como, no sé, recorrer y atravesar, porque hicimos una investigación colectiva que nos llevó muchos años, que pudo juntar documentos y fuentes muy diversas, además de todos los testimonios de sobrevivientes, pudimos tener acceso a documentación militar, a documentos diplomáticos desclasificados recientemente, y además a apoyo de la ciencia argentina mediante el Estado, como ha sido el caso de CONICET. Entonces, lo que me importa decir es que además de los testimonios y de las historias, es importante tener la posibilidad de analizar lo que pasó, de preguntarse por lógicas, por funcionamientos, por actores, por procesos históricos, por etapas, que es lo que nosotros nos preguntamos en el libro. Y si me permitís, quiero decir una cosa más. Claro. Que además de explicar esto que explicamos en el libro, el otro gran propósito del libro fue llegar a un público no especializado, a un público amplio, al gran público, porque el esfuerzo fue no solo escribir esta historia en un libro que es muy denso, en el sentido que tiene mucha información, pero muy breve, porque tiene menos de 200 páginas, sino además hacerlo en un lenguaje sencillo, llano, sin todo el aparataje de citas de los textos académicos. Este libro no está interrumpido permanentemente por citas o por menciones de fuentes, como solemos hacer quienes escribimos textos académicos. Y el objetivo fue tener además un libro que no es una compilación de artículos, que es un libro con capítulos, que tiene un principio y un final, que va siguiendo una trama, que va siguiendo un relato, que si el público no sabe del tema le sirve para entrar en tema y para enterarse, y que eso para nosotros fue una apuesta y una intervención política importante, no solo conocer y entender, explicar, sino además comunicar. Entonces hay un esfuerzo muy, muy grande para que la escritura llegue a todas las personas y que sea un libro que se pueda entrar amablemente. La actividad que hacemos habitualmente desde el equipo de guías es el recorrido histórico por el predio de la ex ESMA. El recorrido histórico lo que pretende es hacer entender ¿cuál fue el funcionamiento de la represión en este lugar? En 2004 comenzó un periodo de recuperación de 3 años para transformar el predio de la ex ESMA en un espacio para la memoria y la promoción y la defensa de los derechos humanos. El 19 de mayo de 2015, luego de varios años de debates y consensos, se inauguró el Museo Sitio de Memoria ESMA en el ex Casino de Oficiales con una intervención museográfica permanente. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Y claro que lo es, lo de la amabilidad, lo de la claridad y cierto despojo de los cánones escriturales propios de la academia, que tanto Marina Franco como vos, en el lugar de directoras, y Hernán Confino, Rodrigo González Tizón, Luciana Messina y Valentina Salvi llevan adelante. De alguna manera, Claudia, algo ya anticipaste, porque muchas veces en estas conversaciones nos interesa también metafóricamente hablar de la cocina, en este caso de la cocina de un libro coral, de un libro donde se van relacionando experiencias, miradas, perspectivas, para abordar un objeto de estudio que en este caso, reiteramos, es ESMA. ¿Cómo se lo construyó el proyecto y cómo se lo llevó adelante? Me refiero al proyecto del libro, ¿verdad? Nosotros empezamos hace muchos años a investigar la ESMA junto con Marina Franco, cada una por su lado y con sus propios recorridos. Y en 2016 presentamos un proyecto de investigación para unos financiamientos que tiene la Agencia de Investigación Científica en Argentina, para unos proyectos que se llaman PICT, P-I-C-T, y arrancamos con un grupo grande de investigadoras e investigadores en ese proyecto a trabajar con distintos aspectos. El tema de los delitos económicos, el tema del cautiverio, los vínculos y la experiencia de quienes sobrevivieron, la construcción del grupo de tareas y lo que son las prolongaciones sobre todo internacionales. Trabajamos en esos ejes y con Marina veníamos pensando hacía mucho esto de hacer un libro que pueda llegar al gran público, que pueda explicar la ESMA, pero teniendo en cuenta que es una historia que todos y todas necesitan conocer, que no solamente quien lo queremos discutir entre nuestros colegas. Y tuvimos la suerte de que Fondo de Cultura Económica aceptó esta propuesta. Es una propuesta, como digo, no de una compilación, sino de un libro editado. Entonces, con una parte del grupo que ya venía como avanzando en estos temas, les pedimos colaboración en la escritura de los capítulos y con Marina armamos la línea, digamos, argumental en la que los capítulos se insertan. Marina y yo, además, somos autoras de algunos de los capítulos y, además de la introducción, hicimos después una conclusión que gracias a todo el trabajo acumulado estos años, pudimos pensar muy sintéticamente justamente en esta gran paradoja de la ESMA como un centro clandestino de gran singularidad en el conjunto de los cientos de centros clandestinos que funcionaron durante la dictadura, pero a la vez como un centro clandestino de detención que se transformó emblemático en la memoria de nuestro país. Eso quiere decir que muchas veces es el más conocido internacionalmente. Se sabe muchísimas cosas de la ESMA, a pesar de su gran singularidad, se cree que eso alcanza para mencionar todo lo demás, y nosotras sostenemos que cada centro clandestino tuvo su singularidad, que es necesario conocer todo, pero que conociendo la ESMA nosotros podemos acercarnos a esta dimensión tan extraordinaria del horror, tan cotidiana de lo siniestro, y que eso nos permite entender tanto lo que fue la dictadura, esas violencias del pasado que seguimos condenando y recordando, como nuestros grandes desafíos de defender los derechos humanos en el presente. Claudia Feld, coautora junto a Marina Franco del libro ESMA, Represión y Poder en el Centro Clandestino Más Emblemático de la Última Dictadura Argentina. Va de suyo que a lo largo de toda esta conversación, que desde ya te agradecemos, Claudia, y en tono de palabras claves, la palabra memoria acompañada de verdad y justicia no son menores. Y vos que venís trabajando desde hace muchísimo tiempo la memoria social, tenés como un jalón que además se funda o comienza a desarrollarse en un año muy significativo para la historia argentina, el 2001. Me refiero a Clepsidra, me refiero a esa revista interdisciplinaria de estudios sobre memoria que Bueno, ¿qué marca intenta o está dejando en ese campo disciplinar? Bueno, en el año 2001 creamos entre varias investigadoras e investigadores el Núcleo de Estudios sobre Memoria en el IDES, en el Instituto de Desarrollo Económico y Social de Buenos Aires. Esto era, en realidad, una prolongación de un trabajo que inició, de hecho, Elizabeth Schelling, que es una gran socióloga argentina, que es pionera en las investigaciones sobre memoria colectiva, no solo en Argentina, sino en América Latina. Y Elizabeth Schelling armó un programa de investigaciones en el Cono Sur de América Latina sobre memorias de la represión. Ese programa, que involucró a investigadores e investigadoras de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay y después Perú, tuvo una cantidad de becas que se dieron a lo largo de 3 años, entre 1999 y 2001. Cuando terminó ese programa, con otra investigadora que se llama Ludmila da Silva Catela, que fue parte de ese programa, propusimos construir en el IDES este espacio, institucionalizar un trabajo que ya veníamos haciendo de intercambios, y creamos el Núcleo de Estudios sobre Memoria, que fue por 10 años dirigido, estuvo la dirección académica de Elizabeth Schelling. Hay una gran impronta de su trabajo, de su método, de su abordaje en todo este proceso. Y Elizabeth Schelling sigue formando parte del IDES y del núcleo. Ahora está dirigido por otras investigadoras más jóvenes. En ese camino, en el año 2014, que yo en ese momento dirigía el núcleo Memoria, creamos la revista Clepsidra, como también expresión colectiva del trabajo, que es la única revista o la primera revista que tuvo un objetivo de apuntalar el campo de investigaciones. Una revista académica que tuvo el objetivo de apuntalar el campo de investigaciones en memorias sociales, la primera en castellano y en América Latina. Así que la revista Clepsidra es una revista que se viene haciendo con 2 números por año, con mucho trabajo de un gran equipo de investigadoras. Yo la dirijo, la secretaria de redacción es Soledad Catogio, que también en este momento está dirigiendo el Núcleo de Estudios sobre Memoria en el IDES, y hacemos por cada uno de los números un dossier temático que trata de proponer distintas miradas sobre un mismo tema. Creado en 2001 en el contexto del Instituto de Desarrollo Económico y Social, el Núcleo de Estudios sobre Memoria reúne a investigadores, investigadoras y docentes universitarios interesados en abordar, desde una perspectiva académica, los estudios sobre memoria, con particular énfasis en América Latina. La mayoría de sus investigaciones ponen el foco en las memorias de procesos de violencia política y terrorismo de Estado ocurridos entre las décadas de 1960 y 1980 en Argentina y el Cono Sur de América Latina. Los integrantes de la coordinación académica y el grupo consultor del Núcleo de Estudios sobre Memoria son investigadores de carrera del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y profesores y profesoras en distintas universidades argentinas. Estamos llegando al cierre de esta conversación, que seguramente va a tener otros capítulos, porque siempre hay una excusa y válida para abordar estas problemáticas de la memoria, de la verdad y la justicia. Pero en este caso no te voy a pedir que te traslades a los 8 años o a esas recorridas por el frente siniestro, y vuelvo a decir, ya no sé cuántas veces lo mencioné, de la ESMA ahí en la Avenida Libertador, sino te voy a pedir, siendo también un especialista en cultura visual que cruza esas imágenes que se producen, que producimos con la memoria, cuando ingresaste, cuando pudiste ingresar por primera vez a ESMA, y a hoy, apelando a la memoria y a la visualidad, ¿Cuál fue la imagen que aún hoy te queda vibrando en la retina y en otros lugares del cuerpo y la razón? Bueno, la primera vez que entré fue en el año 2007, que la ESMA se había abierto a un público muy, muy restringido, había visitas para especialistas, pero todavía no tenía una apertura a todo el mundo. Y me acuerdo que visualmente lo que más me impactó fueron los pisos de la ESMA. Me impactó que en las escaleras había todavía marcas de escaleras rotas por los grilletes de los detenidos que eran bajados desde Capucha hasta el sótano. Me impactó el piso del sótano, que todavía tenía marcas de las subdivisiones que habían tenido, que se habían hecho para hacer oficinas que coexistían con los cuartos de tortura. Y me impactó muchísimo que en ese mismo lugar estaba la casa de Chamorro, de quien fue el jefe de la Escuela de Mecánica de la Armada, el director de la Escuela de Mecánica de la Armada, y en la casa de Chamorro había lujosos pisos de parquet que me hicieron acordar mucho a mi infancia y que daban cuenta de esa cotidianidad siniestra donde lo más lujoso y la vida aparentemente normal coexistía con lo más atroz. Claudia Feld, doctora en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de París 8. Así que para mí fue un gran impacto todo lo que vi allí por primera vez. En ese momento no había solo algunos carteles, no estaba todavía el museo se abrió en 2015, pero me impactó esas condiciones, digamos, de donde se mezclaba lo de todos los días, lo que uno podía haber sentido viviendo afuera en ese piso de parque de una casa, entre comillas, normal, y esas escaleras rotas por las cadenas de los detenidos. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com